¿Cuánto influye el audio del reportaje que se le hiciera el año pasado a Juan Carlos Tierno, donde reconoce cómo sería la mejor manera de combatir, entre comillas, a los cazadores furtivos? No, mire, yo creo que en mí particularmente, estoy hablando por lo que me sucede a mí, que creo que eso no influye para nada, porque yo sinceramente le digo, he escuchado hablar del audio, me han contado del audio, pero yo el audio no lo escuché personalmente. Pero yo creo que al ministro hay que preguntarle muchas cosas, cuáles son los procedimientos de la policía, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen que estar muchas cosas que tienen que estar escritas, ¿no? Ah. Y ahí empezar a ver a ver cómo se desempeñan los policías y cuál es, y si es que hay algún tipo de responsabilidad política, claro. ¿No? Y perdón, pero ¿por qué no lo escuchó? Bueno, porque todavía hemos estado con un montón de cosas y no lo he escuchado. Probablemente de acá el jueves lo haga. Ah. Pero bueno, yo ya sé lo que dijo. O sea, yo sé que eso se dio en un marco de una entrevista que le hicieron por radio, que duró como 2 horas y pico, y bueno, no me he puesto todavía, no he tenido tiempo de sentarme a escuchar toda la entrevista, porque por ahí estaría bueno hacerlo, ¿no?